Vamos a hablar con Sergio D'Angelo, que, bueno, es director teatral, está ligado a Ambulancia, es el encargado de guiar el caos, de que el caos no se convierta en absoluto, al menos durante el concierto. ¿Cómo te va, Sergio? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Acá recién llegado a Rosario, la ciudad natal de tres de los integrantes de Ambulancia, conmigo incluido. Así que muy contento. Los Ambulancias son más rosarinos que otra cosa. Sí, somos casi mayoría, te digo. No, mi técnica. ¿Quiénes son? Juli, vos. Los rosarinos, Luciano Bonano, Julián Vigar y yo. Claro. Y después la banda está integrada por Muriel Santa Ana, Mike Amigorena y Víctor Malagrino. Y Mariano Torre, que en este año no nos está acompañando en el escenario, pero sigue siendo de la banda. Claro, yo recuerdo cuando vinieron al SEC acá, que se dieron una vuelta por la radio, él estaba en el grupo. Bueno, ya era llamativa la puesta en escena, digo, porque más allá, por eso te presentaba como director de teatro, y tiene mucho de teatro el show de ustedes, pero es estrictamente musical también, ¿no? Esa teatralización de las canciones, de los covers y de la puesta de Ambulancia. Sí, la música es lo que sostiene el espectáculo, digamos, es como la especie de estructura del espectáculo, pero lo que uno ve es un recital, uh-huh, en donde pasan miles de micro situaciones entre los músicos, y que algunas tienen sentido y otras hay que encontrárselo, pero uno no deja de ver situaciones y momentos y cosas y maravillas de todo el show. Y bueno, ese es un poco el espíritu del espectáculo, ¿no? ¿Cuándo arrancan con Ambulancia ustedes? ¿Cuánto tiempo? Sí, ¿cuándo arrancan? Porque ahora, sobre todo por lo que pasó en el Belma Café en Buenos Aires, donde, bueno, tocan semana tras semana y llenan, es como que explotó un poco eso también, acompañado de la explosión de Mike Amignonena por su labor televisiva como actor. Me imagino que también debe hacer que la gente se acerque también por curiosidad, conocer de qué se trata, lo que hace en Ambulancia. Pero ustedes vienen trabajando desde hace un tiempo con esta banda de actores que juegan a ser rockstars, ¿no? Sí, este es el tercer año del espectáculo. Nosotros empezamos en Clásica y Moderna en el 2007, al principio del 2007, finales del 2006, mejor dicho, porque fue en noviembre, y de ahí arrancamos todo el año en Clásica y Moderna, que es un bar tradicional de allá de Buenos Aires, pero un lugar donde entran 80 personas. Ahí estuvimos todo el año 2007, y después pasamos a Belma, que es un teatro bar que tiene, digamos, ya otra estructura, que es un teatro con mesas, ¿no?, con un escenario más grande, y ahí el show ya empezó como a cobrar una potencia visual y algo como a nivel teatral mucho más fuerte, más interesante. Trabajamos desde siempre así, con el boca a boca, digamos. Nunca tuvimos promoción ni publicidad especial, siempre fue la gente que comentaba que el show estaba bueno, y fue, digamos, perdurando por eso. Y este último año, bueno, con el asunto de que Mike está ahí protagonizando los Pels, fue como que el público más masivo quiso ver a ver qué estaba haciendo este muchacho, ¿no? Uh-huh. Pero se encuentra, cuando viene a ver a la banda del exitoso Pels, se encuentra con un espectáculo que ya tiene 3 años, que está súper asentado, y se sorprende también con que además hay otras figuras y que aparte, digamos, es uno más, mucho, muy sólido, y aparte que es un actor, un músico más dentro de lo que es la Ambulancia propiamente dicha, ¿no? Sí, había visto... porque es una banda, son una serie de actores que están poseídos por ídolos del rock. Claro, igual el actor tiene eso, ¿no? El actor cuando se está desempeñando más en la faceta de actor, parecería que quiere escenario para demostrar cuán estrella de rock es. Y me imagino que cuando hay que defender ese espectáculo todo el tiempo, también le da ganas de volver a su espacio y su hábitat natural, que es el estudio de grabación, ¿no? Todos ustedes están muy ligados a la actuación y a la música, pero vos como director de Ambulancia, ¿habías visto algo similar en cuanto a búsqueda desde lo actoral fusionado con lo musical? Mira, yo descubro a esta banda porque no es algo que lo armamos a partir de una idea, sino que esto es un entretenimiento que la mayoría de los integrantes de Ambulancia tenían en la casa de Lucho, de Luciano, porque estaban desocupados, porque no tenían trabajo, y había unos instrumentos en su casa y se ponían a tocar sin saber tocar. Entonces las versiones de los temas que empiezan a salir son extrañísimas, y a partir de eso deciden tocar en un cumpleaños de un amigo, y yo los veo tocar y no puedo creer lo que hacen, porque eran tipos que no sabían tocar un instrumento, pero con una fe tal en lo que estaban haciendo que salía perfecto, que era desopilante. Entonces yo en un momento, después de verlos en ese cumpleaños, le dije, tenemos que hacer algo con esto, chicos, porque es no existe, no nunca vi una cosa así, que alguien le ponga tanta onda a lo que está haciendo sin tener digamos, desde un lugar así totalmente impune, ¿no? Y bueno, a partir de ahí empezamos a pensar en eso como algo más presentable, como para presentar a un público que se pueda repetir todas las noches sin ser un happening, ¿no? Sin ser algo que sea espontáneo y nada más. Claro, porque... Y a partir de ahí el trabajo fue, digamos, de esto que vos decías al principio, de ordenar ese caos y que siga siendo caótico, pero que uno pueda verlo y disfrutarlo todas las noches de la misma manera. De igual manera, existen muchos grupos que fusionan, como decíamos, la actuación con la música, ¿no? De hecho, uno se da cuenta rápidamente cuando el rockstar no tiene internalizado eso de enfrentar el escenario, el público, sí, con ciertos dotes actorales, ¿no? En este caso está buenísima la combinación que los actores quieran, desarrollarse en el mundo de la música, empiecen jugando y deriven una gran obra musical, ¿no? Sí, y yo creo que hoy suene la banda como suena es el resultado de los años de trabajo sobre el escenario y de aquella primera fuerza que fue la que hizo inventar todo esto, ¿no? Pero al principio, digamos, la intención era esa cosa de ser el ídolo que canta frente al espejo con un palo de escoba de micrófono, ¿no? Y ese era el chiste, o sea, hacer todo lo que quisieras hacer si tuvieras una multitud aclamándote. Claro, fíjate que después de eso vino Lear Guitar y un montón de cosas que hacen que cada uno saquemos, bueno, la estrella de rock que tenemos, la estrella de rock frustrada que llevamos dentro también, ¿no? Vale. Sergio, gracias por atendernos, que tengan buen show. Bueno, dos son los shows, sábados y domingo, así que vas a estar dándote una vuelta por acá por Rosario. Ya estás acá, de hecho, ¿no? Sí. Bueno, sí, estoy acá. Saludos al resto del grupo. Muchas gracias y esperamos que venga mucha gente al teatro. El show está bárbaro y el Teatro de la Comedia es el mejor lugar para presentarlo, la verdad. Abrazo, gracias por atendernos. Gracias, abrazo para vos.